Radio Refugio, promoviendo el derecho a la comunicación de niños y jóvenes. Un proyecto de primer año del Colegio Nuestra Señora del Refugio, para que los niños y niñas digan sus propias palabras. A todos los oyentes de Radio Marín. Somos los alumnos de primer año B del Colegio Nuestra Señora del Refugio. Yo soy Dolo y con mis compañeros, con mi compañero Nicolás y mis compañeras Martina y Julieta. Nos pueden escuchar en www.marin.edu.ar. Digo. Son las 10 de la mañana y estamos grabando en el Colegio Marín. Quédense con nosotros porque vamos a hablar sobre las campañas que hicimos sobre el bullying y datos sobre este tema, y vamos a hablar sobre más temas muy interesantes. Y ahora, la canción Cheap Thrills decía... Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio. Escuchando Chip Fries decía, y ahora Juli nos va a hablar sobre el proyecto de formación cristiana que hicimos con la profesora Patricia Games. Y recuerden que nos pueden escuchar en www.marin.edu.ar vivo o nos pueden contactar por fm90.5@marin.edu.ar o nos pueden llamar 4512-3830. Pueden decir cómo está haciendo la radio, qué les parece. Ahora vamos con Juli. Bueno, nosotros en Catequesis estamos haciendo unos folletos de la encíclica del Papa Laudato Si. Yo les voy a hablar del desperdicio de los alimentos y cómo evitarlo. Primero, pueden hacer una lista de los alimentos necesarios. Segundo, mantener sano el refrigerador. Tercero, no tirar las sobras de la comida. Cuarto, servir pequeñas cantidades. Cinco, comprar lo que necesitas. Seis, guardar en el freezer lo que no comas. Y siete, cada ración el alimento adecuado. Se desechan cada año un 30% de todos los alimentos, lo que produce 48,3 billones de dólares. Un 32% de los alimentos que se compra cada año no se consume. Y ahora pasamos la canción Don't Let Me Down de Chainsmokers. Escuchando Don't Let Me Down de Dance Chainsmokers y ahora vamos a retomar lo que dijo Juli y queremos saber lo que es el Laudato Si. Es una encíclica del Papa. ¿Y de dónde sacaste la información? La saqué de varias páginas, por ejemplo Wikipedia y esas páginas. ¿Y te llevó mucho tiempo hacerlo? Y más o menos una semana. Bueno. Y ahora vamos a pasar a nuestra columna de cine. Con mi compañero... Y vamos a hablar sobre la película 2 horas para sobrevivir el año de la elección. Es una película perteneciente al género de acción y suspenso, dirigida y escrita por James DeMarco. Es una secuela de la película 2 horas para sobrevivir, Anarquía, y en conjunto la tercera entrega de la serie 2 horas para sobrevivir. Las estrellas de reparto son Frank Grillo, Betty Gabriel, entre tantos. La película fue estrenada el 1 de julio de 2016 en Estados Unidos. ¿Y por qué elegiste hablar sobre esta película? ¿Qué tiene para vos que está buena? Es una de mis películas favoritas y porque tiene un tema muy interesante, que se trata sobre que en Estados Unidos, en la película, hay un día al año que se permite cualquier crimen, incluso el asesinato. Sí. Y de cómo de dónde sacaste la película, ¿te la recomendaron, la buscaste? Me apareció en la publicidad de una red social y vi el tráiler y me estaba bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar Carnaval de Maluma. Que te quiera, te amo a mi manera. Yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores. Olvida los temores, abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. Escuchando Carnaval de Maluma. Recuerden que nos pueden escuchar en 90.5 FM. Ahora Brisa y Victoria nos van a hablar sobre Silsa, el proyecto de Silsa que realizamos en el colegio. Bueno, mi nombre es Brisa y voy a hablar un poquito sobre CISA, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada el 14 de mayo de 1966 en la ciudad de Santa Fe, República Argentina. La misión de CILSA, su objetivo principal es promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad. CILSA nos vino a visitar al colegio y vivimos una experiencia muy especial y ahora Victoria nos va a contar sobre eso. Bueno, hola, mi nombre es Victoria y yo les voy a contar un poco sobre el proyecto que hicimos junto a todos nuestros compañeros de primero B con Juliana. Juliana es una chica de CILSA que nos trajo sillas para discapacitados y bastones y antifaces para que nos curamos los ojos. Y fuimos a dar una vuelta manzana al colegio. Estuvo buena la experiencia porque sabemos cómo se sentían las personas, bueno, no videntes y... Y estuvo bueno porque, bueno, podíamos ver que las calles estaban rotas y dónde se podía reparar y cómo se sentían las personas que no veían. Y bueno, y ahora les vamos a dejar una entrevista que le hicimos a Juliana. Estamos con Juliana de CILSA, que nos vino a hablar un poco sobre el tema de las personas con discapacidad. Por favor, si te quieres presentar. Bueno, sí, mi nombre es Juliana, yo trabajo hace 8 años en CILSA y el programa en el que trabajo se llama Programa Nacional de Concientización. Te vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué se siente formar parte de la ONG con y para personas con discapacidad? La verdad que es un trabajo lindo, digamos. Yo se me juntan varias cosas, que es un trabajo y que es un trabajo que me gusta y que además se puede dejar algo para que otros se queden pensando también, digamos. No es algo que nunca cierra. A veces yo trabajo con un cole y trabajo muchos años con esos chicos a pesar de que no son mis estudiantes como profe. Así que se siente un desafío todos los días, porque a veces salen cosas muy buenas, a veces no se logra tanto, pero siempre es un desafío. ¿Cómo surgió CILSA? CILSA, bueno, surgió hace 50 años, este año cumple 50. De hecho, nosotros lo celebramos con una muestra de fotos este año. Nace en Santa Fe, está la central allá. Con personas que estaban en silla de ruedas, o sea, tenían discapacidad motriz. En ese momento todavía se hablaba mucho menos de lo que es discapacidad y había muchos menos lugares que los que hay hoy. Y no encontraban algún espacio donde hacer deporte. Entonces estas personas se empiezan a juntar y forman un equipo de básquet que se sostiene hasta el día de hoy. Y de hecho el equipo femenino de CILSA de básquet fue a competir a las Paralímpicas, por ejemplo. Radio Refugio, Radio Refugio. Produjo en la sociedad? Y en principio instalar el tema, porque hoy en los colegios a veces hay personas con discapacidad incluidas, eventualmente algún compañero que está en silla de ruedas o con algún tipo de retraso o demás, y mucho no se habla, digamos. Entonces al no tener un compañero todos los días o algún profesor con alguna discapacidad, el tema queda invisibilizado. Entonces al momento en que nosotros nos tenemos que enfrentar a una persona con discapacidad, tenemos un montón de miedos o prejuicios, y bueno, ante el miedo uno, la reacción es a veces no animarse a acercarse, o directamente, no sé, de que le dé lástima o tener una mirada, si puede hacer algo, ah, es un genio. Entonces empezar a mostrar algo más real y empezar a hablar del tema. Y que uno, cuando vaya caminando por la calle, empiece a prestar atención a otras cosas que por ahí, si no las sabe, no las ve. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para los alumnos de primero A del Colegio Nuestra Señora del Refugio? En principio, eso, que se animen a ponerse en el lugar del otro. Digo, desde una persona con discapacidad hasta en realidad pensar en cosas diversas. que uno no es a través del miedo, pero no está exento nunca que le pase nada, digo, desde un accidente a estar un tiempito en una silla y por ahí recién cuando a uno le toca se empieza a hacer un montón de preguntas, y que no es necesario que uno le toque para hacerse un montón de preguntas, porque las transformaciones tienen que ver con el lugar que le toca a cada uno. Digo, desde pasar por la calle y poder ver que hay una persona que está necesitando nuestra ayuda, que tiene un bastón, entonces animarse y saber cómo ayudarla, poder decirle a otro cuál es la mejor manera de ayudarla, saber que si tienen papás que estacionan sus autos en la vereda, informarles, porque muchas veces las cosas no las hacemos por maldad, sino por desconocimiento. Entonces que se animen a seguir investigando sobre eso, a mirar al otro, a usar todos los sentidos, si los tenemos, que está bueno, no quedarnos con el que prima, y difundir el mensaje. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, les recordamos que estábamos escuchando una entrevista con Juliana de Silsa y bueno, muchas gracias por escucharnos. Ahora con ustedes la canción 11 y 6 de Fito Páez. Se escondieron. Estábamos escuchando 11 y 6 de Fito Páez. Y ahora nuestros compañeros Santino y Máximo nos van a contar una historia. Bueno, nosotros vamos a hablar de los muebles a bajo costo restaurados por personas en situaciones de calle. Muchos dicen que tener que vivir en la calle es sinónimo de realmente haber tocado fondo. Significa no tener a quién recurrir, haberse quedado sin un centavo y exponerse a pasar los días a mercedes de la inclemencia del clima. Como el lema, el trabajo dignifica, ayuda a estas personas, se volvió el objetivo de la Fundación Camino a Jericó. Y para ello creó el Taller San José y el Salón Brochero, dos espacios que buscan reinsertar a las personas en situaciones de calle por medio de trabajo. Ubicación en el barrio de Boulogne. El taller se encarga de restaurar muebles y objetos donados por los vecinos de Zona Norte para cambiar la vida de la gente que trabaja ahí a partir del estudio de distintos oficios o hasta como un ámbito terapéutico. Una vez que los muebles están terminados, se ponen en venta en el Salón Brochero ubicado en Olivos. Allí se ve el resultado del esmero de las personas que recuperan hábitos de trabajo en el Taller San José. Todos los recaudados generan más oportunidades para que las personas en situaciones de calle logren una calidad de vida digna. Bueno, gracias chicos. Y ahora vamos a escuchar la canción Make a Wave de Joe Jonas y Demi Lovato. Sí. The beat of a butterfly's wings will set off a storm in the world away. What if they're right and the smallest of things could power the strongest hurricane? What if it all begins inside? We hold the key that turns change. So throw a retomamos el tema que estábamos escuchando anteriormente. Ahora, bueno, con datos de cómo contactarnos con estas personas. Bueno, soy Máximo, voy a retomar este tema, que fue creado, este proyecto fue creado en 1998. El hogar funcionaba solo como un lugar donde la gente dormía en la calle y se acercaba para bañarse, pero con los años se agregaron los dormitorios y la posibilidad de que 20 personas tengan un techo asegurado. Hoy cerca de 50 personas que duermen en la calle pasan por el hogar para bañarse o lavar su ropa con el único requisito de presentar el DNI. Y para quienes no tengan documentos, el hogar los ayuda a tramitarlo para que cada uno tenga su propia identidad. Para el que le interesa más, pueden ir a Salón Brochero, que la dirección y los horarios son sábado de 10 a 8, pasaje peatonal Bertoncello, altura avenida Maipú al 2290 Olivos. El teléfono es 4795-5109 y su página de Facebook es Brochero Salón. Y también para Taller San José, la dirección y horarios, lunes a viernes de 7 a 15 en Bulnes 2665 Bulogne. Y Fundación Camino a Jerico, www.caminoajerico.com.ar. Y ahora con mi compañera Vero vamos a hablar sobre el bullying. ¿Qué tenés para contar, Vero? Bueno, con nuestros compañeros hicimos unos trabajos sobre el bullying y también cómo podíamos ayudar sobre este tema. Ahora tenemos el bullying en números. 2 de cada 3 adolescentes han sufrido bullying. La mayoría siente que es por su físico. De quienes lo sufren, 1 de cada 3 cree que es normal y 1 de cada 4 no tiene a quién decírselo, según datos recolectados por YouReport. Y la mayoría cree que los profesores deberían aprender a detectarlo y hacer algo. Todo esto es una encuesta de UNICEF. Ahora vamos a escuchar los spots que hicimos los chicos de primero A y los de primero B en horas de clase en Ciudadanía. Esta es una campaña de Radio Refugio para concientizar sobre los problemas que el bullying ocasiona en los niños y sus familias. Una producción de los alumnos de primero A y primero B del Colegio Nuestra Señora del Refugio. Este es nuestro compromiso para terminar con el bullying. ¿Te sumás? ¡Para de bullying! ¡Ay, mira esa chica! ¡Es fea! ¡Ay, sí! ¡Ne! ¡Tonta! ¡Ay, qué fea que sos! ¡Te pelate esas cejas! ¡No me molesten! Vale, chicas, a usted no le gustaría que le hagan bullying así. Déjenla en paz. Sé tú mismo aún más. Digamos no al bullying. Es un mensaje de los alumnos de primero al Colegio Nuestra Señora del Refugio. ¿Qué es el bullying? La intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo. Existen diferentes tipos de bullying. El bullying físico, el bullying psicológico y el bullying cibernético. ¿Cómo evitar para no ser bullying? Acá hay algunos ejemplos. No poner sobrenombres, no reírse de quien se equivoca, no acusar por cosas que no han hecho, no insultar, no contar mentiras sobre él, no criticar, no gritar y no odiar. Esto es un mensaje de los alumnos y las alumnas del Colegio Nuestra Señora del Refugio de Primero A. El bullying es todo tipo de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. Que no te callen. Que no te excluyan. Que no te asusten. Basta de bullying. Yo me comprometo. ¿Y vos? Este fue un mensaje de los chicos de primero B del Colegio Nuestra Señora del Refugio. Volvemos. Un spot es un estilo de campaña en forma de audio y nosotros nos basamos en los spots hechos a base de bullying, pero las diferentes radios lo pueden hacer de distintos temas que les interesen. Si quieren escuchar los spots, nos pueden escuchar en radiorefugioblog.wordpress.com. Y ahora con ustedes la canción Perfect de One Direction. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers, but I can't be the one, be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Graciela, por tu mensaje. Y recuerden que pueden llamarnos al 4512-3830. Ahora pasamos con la columna de deportes. Yo soy Manu y va a hablar Estefano, que va a hablar de fútbol y la derrota argentina ante Paraguay. Y Joaquín, que va a hablar de rugby. Hola, me llamo Estefano y yo voy a hablar de la derrota de Argentina contra Paraguay con un gol de Derlin González. Y para mí, Argentina tiene que ganar los últimos dos partidos para quedar adentro de las eliminatorias. Hola, soy Joaquín y voy a hablar del rugby. Esta es la última fecha, voy a hablar de la última fecha del Rugby Championship, que juegan y participan Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Sudáfrica. En la última fecha definió los puestos y quedó Nueva Zelanda primero, segundo Australia, tercero Sudáfrica y de nuevo, como la otra vez, Argentina cuarto. Gracias chicos por esta información y ahora va a pasar Give Life Back to Music de Daft Punk. Gracias, Lucía, por llamarnos. Recuerden que nos pueden dejar un mensaje al 4512-3830. Ahora quiero realizarle a los chicos unas preguntas. Estefa, ¿qué opinás sobre el penal que realizó el Kun Agüero? Para mí me pareció muy malo y lo pateó muy despacio. Y esto es para, va para todos. ¿Qué sienten ustedes que Messi ya no está en el equipo? ¿Qué opinan? Es una gran diferencia y se nota que no está más y lo necesitamos. ¿Vos, Manu? Para mí, como dijo Joaco, se necesita en el equipo y es un gran jugador. Y pobre que se lesionó. La verdad es que se necesita mucho para ganar los partidos. Y ahora Julie nos va a contar una noticia loca. Chicas, cuéntenos. Un gato secuestra una familia en Portland. Un felino de 10 kilos empezó a ponerse agresivo contra el menor de la casa y luego contra la pareja. La pareja y su bebé no encontraron otra opción que refugiarse en una de las habitaciones de su casa. Cuando no pudieron controlar la situación, llamaron a 911 y la policía tuvo que acudir en su auxilio para neutralizar el animal y así la familia pudiera salir. Gracias, chicas, por esta noticia tan rara. ¿De dónde la sacaron? De internet. ¿Pero de qué página? De una noticia de Estados Unidos. ¿Y qué les llamó la atención? Que, o sea, que un gato secuestró a su familia. Claro. Claro, porque los gatos son amables, no son así. Y no son muy amables, pero un poco de respeto deberían de tener hacia el otro. Ay, qué noticia tan loca. Bueno, Estefa tiene 5 perros y 7 gatos. Así que bueno, si el barrio de Bulones siempre se la puede ver a la madre. Si era una señora, era madre de Estefa. Si era una señora con un montón de perros y no gatos, los gatos no se pueden sacar a pasear, empecemos por ese punto, es la mamá de él. Y bueno, ahora va a sonar la canción Piratas del Caribe tocada por Clary en nuestra clase. Gracias, Alicia, por haber mandado tu mensaje. Recuerden otra vez más que nos pueden llamar al 4512-3830. Ahora vamos a realizarle unas preguntas a Clary. ¿Desde qué edad empezaste a tocar el piano? Más o menos a los 7. ¿Y con el piano de dónde sacaste el piano? Estaba en la casa de mi abuela. Era de ella cuando era chiquita. ¿Qué sentís cuando tocas el piano? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí. ¿Y por qué tocar el piano te gusta y no una guitarra, una batería? ¿Qué te representa el piano? No sé. ¿Qué sentís al tocar el piano? ¿Pianisura? Oiga, todo el tiempo lo sentimos eso. Y ¿qué? ¿Te dicen que tocas bien o...? Te maltratan. Te maltratamos, sí, ya lo sé. Bueno, ustedes no saben qué responder, pero bueno. Nos despedimos. Nos gusta cómo tocas, igual.